Puede que el sol tal vez no se muestre, y en el firmamento su luz no brille. Si mi madrecita a mí me sonríe, no podrá jamás ser un día triste. Si mi madrecita a mí me sonríe, no podrá jamás ser un día triste. Puede que el sol tal vez no se muestre, y en el firmamento su luz no brille. Si mi madrecita a mí me sonríe, no podrá jamás ser un día triste. Si mi madrecita a mí me sonríe, no podrá jamás ser un día triste. Desde muy temprano hasta caer la noche, tu silencio sabia sabiduría. Años de trabajo, una vez sencilla, y ese amor tan puro que nos cautiva. Años de trabajo, una vez sencilla, y ese amor tan puro que nos cautiva. Tu mirada es la luz de la esperanza, la paz dibujada en tu sonrisa. Del hogar el centro, la alegría. Tú eres la reina flor de la vida. Del hogar el centro, la alegría. Tú eres la reina flor de la vida. Dios me ha cobijado bajo tu abrigo. En verdad por mí, ¿qué no has entregado? Y aunque algunos años han pasado, aún mi corazón tiene alma de niño. Aún mi corazón tiene alma de niño. Dios me ha cobijado bajo tu abrigo. En verdad por mí que no has entregado. Y aunque algunos años han pasado, aún mi corazón tiene alma de niño. Y aunque algunos años han pasado, aún mi corazón tiene alma de niño. Estrecharte quiero hoy en mis brazos, y hacerte saber cuánto yo te quiero. Quiero ser poeta y cantar quisiera, que escuche esta copla el mundo entero. Quiero ser poeta y cantar quisiera, que escuche esta copla el mundo entero. La paz dibujada en tu sonrisa. Del hogar el centro, la alegría. Tú eres la reina flor de la vida. Del hogar el centro, la alegría. Tú eres la reina flor de la vida.